querida. Le daré siete vestidos, le daré siete vestidos, uno que se truque cada día, uno que se truque cada día. Uno que se truque a Catalina.